Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Escucharlo al maestro Galeano es realmente un placer y una invitación a bucear por las verdades de nuestra América profunda. Juan Lamarche, ¿cómo te ha atravesado a vos, Eduardo Galeano? Hoy hace un año que dio su último viaje. Y bueno, un referente de América Latina, ¿no? A mí lo que más me impactó en realidad fue Las venas abiertas, ¿no? Que yo lo leí en mi adolescencia. Creo que un libro, pero único, único. Un libro de verdades, muy bien escrito, es un gran escritor, Eduardo Galeano. Y es un libro que nos marcó realmente y sigue marcando a distintas generaciones, ¿no? Uh-huh. Es inmortal ese libro. Uh-huh. Coincido con vos. Sí, sí. Y aquí en este espacio de música y filosofía vamos a analizar una letra de un cantor y un compositor, un pensador, diría yo. Un pensador. Atahualpa Yupanqui. Uno de nuestros más grandes pensadores. Lamentablemente no solo estudia en las universidades, ¿no? Porque no es filósofo. Entonces, esta gran división entre el filósofo y el que no es filósofo. Pero hay extraordinarios pensadores del arte, de la cultura, y uno de ellos es Atahualpa, ¿no? Extraordinario pensador, porque además un tipo de una cultura, pero tremenda, lo que ha leído Atahualpa. Yo creo que poca gente se imagina lo que ha leído. Y después buscó esos relatos como el arriero y... De la gente común, de los trabajadores. De la gente común. Piensa, digamos. No filosofa, pero piensa. Trabajo, quiero trabajo. Yo creo que... Algo que tienen los clásicos, Atahualpa es un clásico. Los clásicos tienen una virtud, que se los puede tomar en cualquier momento, digamos, en cualquier momento, y tocan un filo de verdad, digamos, ¿no? Trabajo, quiero trabajo, bueno, ya ustedes se imaginan, ¿no? Lo que significa en este momento, con este gobierno que tenemos, y yo creo que yo lo elegí, inclusive lo llevé a la oreja pública y mañana lo voy a llevar también a otra columna que tengo en Radio Universidad. Porque bueno, ahí se ve, se siente y se ve y se... Y se piensa la sabiduría de este pensador que fue Atahualpa Yupanqui, ¿no? Chavero, hombre de pergamino. Vamos a recorrer la letra, Juan. Bien. Y ahí vas haciendo tus comentarios, sí. ¿Te parece? Cruzando los salitrales uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Bien, bueno, marca un poco el paisaje del desierto, ¿no? En el comienzo de los salitrales y el tema del trabajo, ¿no? El tema del trabajo que es tan caro a la cultura, ¿no? El tema del trabajo es mucho más que un hacer y una producción, sino que está incorporado a la cultura. Y bueno, y si no, vemos en pensadores como Carlos Marx, digamos, el valor que le da al trabajo, ¿no? Un valor constitutivo. Es un verdadero organizador social, el trabajo. Exactamente. Así que, bueno. Y continúa, el río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré mi campo convertido en un vergel, continúa, ¿no? Bueno, otra vez la repetición del tema del trabajo y un día veré mi campo convertido en un vergel, digamos. ¿Qué es eso? Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza y la necesidad de un cambio, ¿no? De una transformación. Es eso. La necesidad de un cambio y de una transformación, de una acción transformadora, digamos, ¿no? Las entrañas de la tierra va el minero a revolver. Saca tesoros ajenos y muere de hambre después. Qué interesante esto, ¿no? Trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Hace referencia a un trabajador como es el minero, que en realidad trabaja para otro, ¿no? Acá se ve la en qué impronta está pensando Atahualpa, ¿no? En una impronta igualitaria, de justicia, de solidaridad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser, ¿no? Eso es muy fuerte, es una frase muy fuerte, porque esto no puede ser, digamos, ¿no? Ahí está marcando la injusticia, digamos, ¿no? El tema de la injusticia. Y termina, despacito, paisanito, despacito, y tenga fe que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Bien. Contundente la canción y la letra. Contundente, Juan. Y sencilla también. Y sencilla, y el tema del amanecer, ¿no? Otra vez, este vislumbre de otro mundo, ¿no? De otro mundo posible. De otro mundo posible, exactamente. ¿Qué versión vamos a escuchar, Juan? Bueno, la letra es de Atahualpa Yupanqui y la versión es de Atahualpa Yupanqui. 1968 está grabada, y qué mejor que esa guitarra prodigiosa, no por la técnica, sino por el sonido que le saca Atahualpa a la guitarra. Y esa voz, que no es una gran voz tampoco, ¿no? Pero es una voz diferente, ¿no? Una voz que la podemos caracterizar como una voz de la tierra, ¿no? De la tierra. Atahualpa Yupanqui, trabajo, quiero trabajo. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Thank you.